El esbarizaculos. Comenzamos la sección de Lesbarizaculos, como hemos dicho, con Lola Herrera y el Teatro de las Esquinas. Hace unos días, el sonido de un inoportuno móvil provocó que la actriz Lola Herrera abandonara el escenario mientras interpretaba su monólogo en la adaptación de la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, en el Teatro de las Esquinas. Al parecer, a lo largo de toda la obra ya se habían oído más ruidos de móviles, sobre todo notificaciones de mensajes, y este sonido de casi un minuto fue lo que hizo romper finalmente la cuarta pared. Esto puede ser un indicador más del poco valor que se da al teatro, y es que a pesar de la gran trayectoria de Lola Herrera como actriz, esto no le ha hecho ganarse el silencio de 2 horas sin móvil para conseguir 5 horas con Mario. Bueno, normalmente esta sección de Les Verizaculos la hemos orientado a hacer un pequeño debate, en este caso el debate va a ser bastante breve, y es si vas a un evento cultural, mínimo silencia el móvil, porque vas a un evento cultural. Quiere decir, si tienes que hablar por teléfono, pues te vas a un sitio donde se pueda hablar por teléfono y no molestes a nadie. Si vas a un evento cultural, vas a un evento cultural. Y yo no tengo mucho más que decir porque me parece algo de dos dedicos de frente, aunque por lo que se ve no es algo extrapolable a la sociedad, pero eso, o sea, no tengo nada más que añadir. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Y bueno, esto sí que ha iniciado como una campaña así, sobre todo por redes sociales, para tratar de concienciar más a la gente. Pero vamos, yo creo que es algo con lo que todos... Yo creo que tenemos bastante claro, o sea, parece ser que no todos, pero bueno. Pero sí, poco más que añadir, la verdad. Bueno, ya, si nos ponemos a añadir, no me estoy llevando a la contraria, sino que es algo complementario. Sí que resulta bastante llamativo que, precisamente después de salir esta noticia, todas las funciones posteriores de Lola Herrera se han llenado. O sea, el Teatro de las Esquinas ha puesto el cartelito de está todo vendido en las 3, 4 o 5 sesiones que quedaban. Que es un poco la de somos unos borregos integrales que da gusto, ¿eh? Bueno, si al menos eso es bueno, ¿no? Aunque sea por algo malo, pues termina siendo algo positivo. Al menos hay que ver el lado positivo. Claro, lo que pasa es que ahí vuelves a entrar en la publicidad buena o mala, si toda publicidad es buena. Bueno, en este caso, pues desde aquí recomendamos que cualquier evento cultural, ya sea teatro, ya sea música, ya sea poesía, ya sea cine... pues hay que respetar tanto a la persona que está haciendo eso como a las personas que están contigo, porque yo me pongo en la situación de que voy a un evento como a un cine y hay alguien que está todo el rato con el móvil encendido o sonando y pues la verdad, no es un plato de buen gusto. Claro, además vas al cine y como que tienes muy claro que tienes que apagar el móvil, pero realmente cuando estamos hablando de actuaciones en directo, aparte de la gente que tienes alrededor, pues es la gente que está trabajando y que eso pues es una manera de desconcentrar y de romper la magia, ¿no? Que se está creando en el escenario en este caso.